caballito, este caballo no corre porque le falta pastura, porque le falta pastura, este caballo no corre. Con una garza morena, yo vi de pelear un oso. Yo vi de pelear un oso, con una garza morena, con una garza morena, yo vi de pelear un oso. No hay bocado más sabroso que el de la mujer ajena, cuando el hombre sea vicioso, aunque la suya esté buena. Caballito.